Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 34. Ese es el texto que vamos a estar desarrollando en esta noche. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado de Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos cositas importantes quiero que veamos hoy. Quiero recordarles primero que la semana pasada vimos el testimonio de Juan el Bautista y cómo Juan negó que él era el Cristo y dio testimonio que después de él vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Después de todo este relato, empieza diciendo el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, cuando vio a Jesús, dijo, lo señaló y dijo esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan, cuando vio a Jesús, se refirió a Jesús como un cordero? Y segundo, y dijo que ese cordero iba a quitar el pecado del mundo. Esas son las dos preguntas que tenemos que tratar de contestar en esta noche. ¿Por qué Jesús ve a Jesús? ¿Por qué Juan ve a Jesús como el Cordero de Dios? Entonces quiero que miremos desde el principio los sacrificios. Capítulo 4 del libro de Génesis. Capítulo 4. Del libro de Génesis. Empieza diciendo este capítulo: conoció Adán a su mujer. La palabra conocer aquí es tener relaciones sexuales, ¿ok? O sea, Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué será que Dios miró con agrado la ofrenda de Caín? Perdón, de Abel. ¿Qué clase de ofrenda dio Abel? Dice que trajo del primogénito de sus ovejas. ¿Cómo se llama el macho de las ovejas? Cordero. Un cordero. ¿Qué trajo Abel a ofrecer a Dios como ofrenda? Un cordero. ¿Qué trajo Caín? El fruto de la tierra. Si Caín trajo un cordero para ofrecerlo en ofrenda a Jehová, ¿qué hizo con ese cordero? Lo sacrificó y ofreció ¿qué? Su sangre. ¿Se acuerda que Hebreos 11 dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué fue más excelente la ofrenda de Caín, de Abel, que la de Caín? Porque era un ¿qué? Cordero. Por la fe Abel vio que él no podía hacer nada para redimir sus pecados. Él sabía que por sus propios esfuerzos no podría recibir el perdón de los pecados de Dios, que necesitaba un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser un cordero. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de los pecados. Y Abel desde el principio, por la fe, ofreció cordero. Cuando Juan vio a Jesús, lo identificó como el cordero de Dios que quitaba el pecado, porque él sabía que desde el Antiguo Testamento la figura que se daba para ofrecer por los pecados de las personas era sacrificio. En este caso, el sacrificio de un cordero. Nada puede quitar el pecado de la humanidad sino el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El del cordero de Dios. ¿Quién es el cordero de Dios? Jesucristo. Por eso Juan lo señaló desde el principio de la creación. Después de que el hombre pecó, después de que el hombre cayó, empezó a ofrecer sacrificios por sus pecados. ¿Quién le enseñó a Abel que esta era la manera de recibir perdón de pecados, de cubrir sus pecados, de ser perdonados por sus pecados? Adán y Eva. ¿Y quién les enseñó a Adán y a Eva? Dios mismo. En el capítulo 3 dice la Biblia de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con higueras para cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero cuando Dios los vio, después de maldecir la tierra, después de maldecir a los hombres, después de maldecir a la serpiente, dice la Biblia que Dios les hizo trajes o ropa con pieles, para que Dios pudiera hacer trajes con pieles de animales. ¿Qué necesitó hacer? Matarlos, sacrificarlos. Entonces, sin sacrificio no se puede cubrir el pecado. Y en este caso, el sacrificio que Dios demanda es el sacrificio de un cordero. Pero todos los sacrificios que se ofrecieron por los pecados de los hombres no le alcanzó a los hombres para cubrir sus pecados, para recibir el perdón. Por eso Dios había prometido un cordero. ¿Quién fue el que lo prometió? Dios mismo. Y ese cordero es Jesús. Miremos Génesis 22. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre un monte, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué sacrificio le pidió Dios a Abraham? A su hijo, a Isaac, a su primogénito, a su hijo único. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué le había pedido Dios a Abraham? Sacrificar a su hijo. ¿Por qué Abraham le dice a su siervo, esperen aquí, yo el muchacho iremos, adoraremos y volveremos? Si él sabía que el que iba a sacrificar es a su hijo, ¿podía volver con su hijo? ¿Podía volver con su hijo? No, porque él lo iba a ¿qué? A sacrificar. Pero también la Biblia nos dice que a Abraham por la fe, o sea, si ustedes quieren leer un pasaje espectacular que habla de la fe que tuvieron los patriarcas, los padres en la antigüedad, que tuvieron en Cristo, ellos por la fe fueron justificados, así como nosotros, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único medio de justificación, ¿quién es? Cristo, a través de la fe. No hay otro medio, no hay otra manera. Y Abraham por la fe, dice la Biblia, que él creyó que Dios le iba a devolver a su hijo de los muertos. ¿Por qué Abraham creyó eso? Porque acuérdense que Dios le prometió que a través de su hijo Isaac le iba a levantar una nación. Isaac no se había casado. Isaac todavía estaba muy pequeño, tal vez 13, 14 años. Y todavía no había tenido hijos, o sea que no se había multiplicado, no había tenido descendencia. Y Dios le había prometido que a través de su hijo, mire, mire la fe de Abraham en Dios. Si Dios me prometió que a través de Isaac me va a levantar descendencia, y si Dios me manda a que yo lo mate y lo sacrifique, Dios lo va a levantar de los muertos, porque él no puede ¿qué? Incumplir sus promesas. Y por eso la Biblia dice que él creyó que Dios le iba a levantar de los muertos, y que aún en sentido figurado eso fue lo que pasó, dice la Biblia. ¿Será que nosotros hemos llegado a creer en Dios de esa manera? ¿Será que nosotros dudamos de la promesa de Dios? Tal vez no le hemos conocido, tal vez como lo conoció o como lo conocieron estos hombres del Antiguo Testamento. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre. Y respondió, he aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que lo que iban a ofrecer, ¿qué era? Un cordero. Que lo que demandaba Dios era ¿qué? Cordero. Desde el Antiguo Testamento, desde el principio, vemos a Dios demandando cordero para el sacrificio. Y su hijo no era ningún... No lo podían enredar, hermano. Tenemos el fuego, tenemos la leña, papá y el cordero. Tenemos para hacer el sacrificio todo, pero no llevamos cordero. Y mire lo que le dice Abraham a Isaac, su hijo, en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esta palabra se cumplió dos veces, o sea, se cumplió en ese momento y se cumplió en Cristo. Porque en ese momento, más adelante vemos que Abraham ya había amarrado a su hijo, ya estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dijo, ¡detente! Y él vio un cordero enredado en un zarzal. Dios se proveyó un cordero para que lo sacrificara en lugar de Isaac. Pero Dios también se iba a proveer ¿de quién? De un cordero para el sacrificio que iba a limpiar al mundo de su maldad, de sus pecados. Y ese cordero es Jesús. Por eso Juan, al otro día, después de que él dio testimonio de que él no era el Cristo, cuando vio a Jesús, dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera de que se quiten los pecados. Es a través del sacrificio de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Él es el cordero de Dios. Dios se proveerá de cordero. Aquí esto, en este pasaje se le llama Jehová ¿qué? Jiret. ¿Qué significa Jehová Jiret? Dios, muchos dicen Dios proveerá, no es Dios proveerá. Dios se proveerá. Eso significa Jehová Jiret. Ningún sacrificio que los seres humanos hicieran iban a alcanzar para el perdón total de sus pecados. Era Dios mismo que iba a proveerse de cordero. Y el cordero tenía que ser ¿qué? Macho y sin defecto. Miremos Éxodo capítulo 12. Éxodo. Más corderos. Podríamos leer mucho del Antiguo Testamento y vamos a llegar a una conclusión. Dios pidió cordero para el sacrificio. Y en Cristo Dios se proveyó cordero. Éxodo capítulo 12. Ya habían venido 9 plagas sobre el pueblo de Egipto. Faraón había endurecido su corazón de tal manera que no quería soltar al pueblo. Y Dios anunció la última gran plaga, que iba a morir todo primogénito en Egipto. Y le dice en el capítulo 12 a Moisés, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero, tómese cada uno un ¿qué? Cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato se tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en las que se ha de comer. Y de aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, como hicieron amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Bueno, permítanme, para no leer, le resumo. Dios iba a enviar la última gran plaga a Egipto. La gran plaga que iba a venir era: en cada casa de los egipcios iba a morir el primogénito. Si nosotros le ponemos un poquito de sentido al relato, si en una casa el padre de la familia era primogénito y tenía un hijo, en esa casa ¿cuánto iban a morir? Por lo menos 2 personas. Y Dios, para salvar a su pueblo, les dice que iban a celebrar la Pascua el 14 del mes segundo. Y que la forma de celebrarlo tenía que ser tomar un cordero, y ese cordero tenía que ser macho y sin defecto. Si ustedes no saben, Jesús fue sacrificado, o sea, Jesús murió la Pascua judía. Y Jesús fue examinado. ¿Y cómo fue hallado? Perfecto, porque cuando dieron testimonio en contra de Jesús, Pilato dijo: ningún mal he hallado en este hombre. Uno de los ladrones dio testimonio de Jesús, diciendo al otro que lo estaba injuriando, le dijo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este ningún mal ha hecho. Nosotros, en cambio, sí merecemos la condenación que estamos recibiendo. Mire, ese hombre que fue salvo en la cruz, reconoció a Jesús como Dios. Segundo, lo reconoció como perfecto. Tercero, se reconoció a él como ¿qué? Pecador. Este ningún mal ha hecho, nosotros sí merecemos lo que hicimos. Jesús fue sacrificado el día de la Pascua. Fue perfecto. El día de la Pascua, el pueblo tenía que sacrificar el cordero, y de la sangre de ese cordero tenían que echarla en los dinteles de la puerta. Porque Dios dijo: cuando pase el ángel de la muerte, donde vea la sangre, no entrará. Por eso la Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Porque la muerte, ¿qué? Aunque la muerte física nos va a tocar, no se nos va a arrebatar la vida eterna, hermano. Porque en nosotros está la sangre ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y además de quitar el pecado, ¿da qué? Vida. ¿Por qué da vida? Porque la paga del pecado es la muerte, pero si el pecado ha sido quitado de nosotros, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ya con estos tres textos les he demostrado. Además, también había algo que se llamaba el sacrificio, el Yom Kippur, el día del sacrificio. El sumo sacerdote tenía que entrar al santuario con sangre. Tenían que sacrificar un cordero para redención de todo el pueblo, para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Y ese sacrificio era un cordero. Cuando el pueblo de Israel escuchó que Juan estaba señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que haber entendido: él va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Isaías 53. A este pasaje se le ha llamado el Evangelio antes del Evangelio. O sea, si alguien quiere conocer el Evangelio profetizado, está aquí. Desde el versículo 13 del capítulo 52, el relato dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Hermanos, ¿ese siervo quién es? El Hijo de Dios. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo este relato está hablando proféticamente del sacrificio de ¿quién? De Cristo. Y lo presenta como el cordero que fue llevado al matadero. En el capítulo 8, no lo vamos a leer, de Hechos, Felipe se encuentra, fue llevado por el Espíritu al desierto y se encuentra con un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era uno de sus ministros posiblemente. Él subió a Jerusalén para adorar y cuando volvía, dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto y lo puso junto al carro. Y este hombre estaba leyendo el pasaje de Isaías 53. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como cordero fue llevado al matadero. Y le pregunta a Felipe: ¿entiende lo que lees? Y él dijo: no entiendo. ¿Cómo podré entenderlo si alguno no me explica? Dime tú, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de algún otro? Y dice la Biblia: y empezando Felipe desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Porque Cristo es presentado al pueblo de Israel como el cordero que iba a ser sacrificado y con su sangre nos iba a limpiar de nuestros pecados. ¿Por qué Juan no lo presentó como el Rey de Reyes? ¿Por qué Juan no lo presentó de otra manera? Porque lo primero que necesitamos saber nosotros es que Él fue entregado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido sanados de nuestros pecados. Así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. No lo vaya a leer. Pero mire que toda la escritura de alguna manera señala a Cristo como cordero. Todo el Antiguo Testamento dice que muchas cosas del Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Todos esos sacrificios eran sombra. Siempre Dios demandó sacrificio. Por lo general ese sacrificio fue ¿qué? Un cordero. Por eso Cristo es presentado como cordero. Sépanlo, pueblo, más o menos el mensaje de Juan: este hombre que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, el cordero de Dios va a ser sacrificado para el perdón de sus pecados. Si no reconocen esto, como dijo el mismo Jesús, en sus pecados moriréis. Cristo presentado como el cordero de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 17, dice: y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos de paso, la Biblia dice que somos ¿qué? Peregrinos, somos extranjeros y advenedizos, pero mientras estemos de paso en esta tierra, ¿cómo debemos conducirnos? En temor a Dios. Y dice ¿por qué? Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Y mediante él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? ¿Cómo se pagó el rescate? ¿Con oro o plata? Esas son cosas corruptibles, sino con algo incorruptible, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Los judíos sabían a lo que se estaba refiriendo. Cada que ustedes pecaban, cada que presentaban el sacrificio por los pecados y llevaban el cordero, eran con la esperanza de ser aceptados por Dios. Ahora Dios levantó un cordero que se llama Jesucristo, el cual será sacrificado para el perdón de todos vuestros pecados. Cuando la Biblia presenta a Cristo como el cordero de Dios, es porque lo está presentando como el sacrificio perfecto. Amén. Miren Apocalipsis capítulo 5. ¿Ustedes están anotando los textos? Si algún día alguien les pregunta por qué la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, mire, yo los estoy llevando por la Biblia para mostrarles por qué la Biblia presenta a Cristo como el Cordero de Dios, por qué Juan dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. Versículo, desde el 1 vamos a leer. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Un cordero como sacrificado, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién era el único digno de abrir los sellos? O de abrir el libro y desatar sus sellos. El Cordero de Dios, que fue, ¿qué? Inmolado. Versículo 9, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. El cordero fue ¿qué? Sacrificado. Fue degollado. Y con tu sangre fue sacrificado, ¿para qué? Porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿con quién? Con Él sobre la tierra. Versículo 11. Y miré yo a la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. ¿Quién fue el Cordero? ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Él es el Cordero. ¿Quién es el digno? Jesús, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese cordero es digno ¿de qué? De nuestra adoración. Ese cordero por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Ese cordero nos dio el derecho de reinar para siempre. Si el pueblo de Israel no entendía que Él era el cordero, no iba a haber redención para ellos, no iba a haber perdón de pecados, no iba a haber expiación, no iba a Dios a guardarlos de la ira que venía. Por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Apocalipsis 19. ¿Listo? Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de el Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Mire, hermanos, Cristo es el Cordero de Dios desde el principio hasta el final. Ese Cordero fue inmolado, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Y al final, cuando la iglesia sea tomada por Él como esposa, dice que vamos a estar en las bodas del Cordero. Y el Cordero siempre nos va a recordar que Él dio su sangre para comprarnos. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que se dio por nuestro rescate? Su sangre. ¿En dónde? En la cruz, el sacrificio. Le pertenecemos al Cordero de Dios porque Él nos compró con su sangre. Apocalipsis 6. Los impíos sí no pueden estar tan contentos con ese Cordero, porque al final de los tiempos los impíos clamarán, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Su esposa será vestida con ropa de lino blanca, y los impíos no podrán estar en pie ante el Cordero, porque va a desatar su ira. Ese Cordero que Juan presenta es Jesús. Quiero que vuelva a Juan capítulo 1, 10, 29. Y vamos a concluir. Después de esta introducción voy a llegar al versículo 34, pero los otros versículos es muy rápido. Dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está claro esto. Este Jesús es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo, hablando de su preexistencia que ya les he hablado, hablando de su eternidad. Este Cordero, este Jesús, que yo nací primero que él, pero él era antes que mí, porque él es ¿qué? Eterno. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como de paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús se presentó ante Juan para que él lo bautizara, y él le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Y Jesús le dice, es necesario para que se cumpla toda justicia. Mire, hermanos, aunque Juan bautizaba, bautismo de arrepentimiento, Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, ¿ok? Nada de qué arrepentirse. Pero sí está escrito que para que alguien pudiera entrar al oficio sacerdotal, antes de entrar al templo tenía que ser ¿qué? Lavado con agua. Jesús, para cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, tenía que pasar ¿qué? Por agua. Y ese trabajo le correspondió a Juan el Bautista como profeta. O sea que cuando Jesús fue a las aguas, fue presentado como el sacerdote que iba a presentar el sacrificio. Y Jesús fue a la vez sacerdote y fue ofrenda por el pecado. Y dice la Biblia que cuando Juan lo bautizó, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre Jesús. Por eso Juan pudo dar testimonio de Cristo, porque él recibió la palabra de Dios. Dios le dijo, Dios lo envió a bautizar y le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el Cordero de Dios, ese es mi hijo, ese es el que quitará el pecado del mundo. Si no lo reconocen en sus pecados, morirán. Hermanos, por eso la Biblia dice: el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, pero el que cree en Jesús será que salvo. Por eso es necesario creer en Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, versículo 34, terminemos con este, y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Terminando Juan en el capítulo 20, versículo 31, por favor. Juan 20:31. Juan da testimonio de que este Cordero de Dios, Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se da testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero que iba a ser sacrificado, y el que crea en él tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué es tan importante predicar a Cristo? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hoy que Dios nos confirme en la fe, hermano, que Dios hoy afirme en nuestros corazones que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que se ofreció por nosotros para darnos vida eterna y limpiar todos nuestros pecados. Amén. Y que nosotros podamos vivir el tiempo que nos resta, todo este tiempo de nuestro peregrinaje, en temor a Dios. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por esta palabra que nos regalas en esta noche. Gracias porque hoy hemos aprendido cosas importantes para nuestra fe. Nuestro corazón se ensancha para recibir tu palabra. Gracias porque una vez más tú confirmas a nuestros corazones que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera de quitar los pecados de nosotros, sino creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el perfecto Cordero de Dios que iba a ser sacrificado para nuestro perdón, Señor amado. Como dice la Escritura, en Él tenemos perdón por su sangre, la redención de todos nuestros pecados. Ayúdanos, afírmanos en la fe, ayúdanos a seguir creyendo como creyó Abel en el Cordero, como creyó Abraham en el Cordero, como tuvo que creer el pueblo de Israel que la muerte no los iba a tocar por la sangre del Cordero. Nosotros entendamos que toda nuestra salvación está en Cristo, toda nuestra redención está en Cristo, y que Él fue inmolado y nos hizo reyes y sacerdotes y nos redimió de todas las naciones para que le sirvamos a Él todos los días de nuestra vida sin temor, en justicia y santidad. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos esta palabra. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.